Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy es martes 24 de noviembre del año 2015. Amigas, amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de Diversas Voces, temas importantes para compartirlo en estos 60 minutos. Vamos a hablar de cuánto dinero se necesita para erradicar la enfermedad infecciosa más mortífera del mundo. ¿Qué enfermedad es? Pues quédese con nosotros. También vamos a hablar sobre los edulcorantes, sobre el tema que también queremos proponerles en el transcurso de esta mañana. En la primera parte del programa tendremos la presencia del doctor Luis Arocha, no para hablarnos de los temas que acostumbramos los días lunes, sino para hablarnos de una exposición que presentará el día de mañana, exposición de pintura con la técnica mixta que él ha desarrollado a través de sus investigaciones. La música de Joaquín Sabina para esta mañana, así que quédese con nosotros. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. La vida no es una carrera. ¿Alguna vez has observado a los niños jugando o escuchando las gotas de la lluvia al tocar el suelo? ¿Alguna vez has seguido el vuelo errado de una mariposa o contemplado el sol en un atardecer? Debes detenerte. No bailes tan rápido. El tiempo es corto, la música no durará. ¿Andas tú corriendo todos los días? Cuando preguntas a alguien cómo está, escuchas lo que te contestan. Usualmente no. Cuando el día se acaba, te acuestas en tu cama con las próximas 100 cosas que tienes que hacer dando vueltas en tu cabeza. Debes detenerte. ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo, lo haremos mañana en tu prisa? ¿No ves la tristeza en su mirada? ¿Alguna vez has perdido contacto dejando una buena amistad morir porque nunca tuviste tiempo para llamar y decir hola? Cuando corres muy deprisa para llegar a algún lugar, te pierdes todo lo divertido del camino en llegar. Cuando te preocupas y te apresuras durante el día, es como un regalo sin abrir, que echas a la basura. La vida no es una carrera. Tómalo más despacio. Escucha música antes de que se acabe la canción. Como un pato en el manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso. Negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Perdido como un quinto en día de permiso, como un santo sin paraíso.

diferente a la usual, se podría decir. Es una técnica mixta en sus exposiciones y ha tenido la oportunidad de presentarse en otras salas y esta vez lo hará en la Galería Love. Muy buenos días, doctor. Coméntenos sobre la técnica que utiliza en sus trabajos. Buenos días, Jaime. Bueno, como ya tú sabes y algunos oyentes también consuetudinarios, ¿no? Yo soy básicamente un científico, ¿no? Soy un investigador, un curioso de la vida. Y dentro de las actividades que hago están las artes plásticas. Entonces yo enfoco las artes plásticas con la misma curiosidad con que enfoco el estudio del cerebro. Es decir, ¿qué puedo descubrir? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasa si yo utilizo un producto o utilizo otro? Y eso me ha llevado a lo largo de los años a desarrollar materiales que son producto de combinaciones de cosas conocidas, pues, pero yo no solo utilizo los materiales clásicos de la pintura, sino que los mezclo con ácidos, con otros productos, con harina, con vegetales, con todo lo que yo veo que de alguna manera me pueda brindar una sospecha, ¿verdad? Ajá. Dar una pista de que algo interesante puede pasar allí. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? La aparición de nuevos colores, la aparición de nuevas texturas, la aparición de nuevas formas, que voy entremezclando y voy permitiendo que reaccionen entre ellos y después termino armando una imagen, ¿no? Por eso esta exposición se llama El rostro coartada magnífica. ¿Por qué? Porque me sirve el rostro humano como excusa para yo mostrar estas investigaciones, para yo mostrar estas indagaciones de cómo reaccionan física, químicamente, biológicamente estos productos para producir un resultado que es color, texturas, líneas, imágenes, ¿no? Doctor, nada está dicho ni nada está hecho. Cuando usted menciona de que utiliza diferentes materiales para sacar nuevos colores, y cuando sacan un nuevo color tendría que darle un nuevo nombre, me imagino yo, e inclusive anotar la fórmula que utilizó para determinado color. Sí, sí, sí. Y ahí es toda una labor de investigación bien interesante para mí, ¿no? Yo disfruto mucho, por ejemplo, eso. A veces hago combinaciones y digo, ah, okay, esto pudo haber sido resultado de que le eché más de una cosa que de otra. Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho con inyectadoras, porque la inyectadora me permite saber cuánto cc de algo yo estoy utilizando, o goteros, ¿no? Entonces voy preparando mezclas y voy tomando nota de eso y voy viendo cuáles son los efectos. Ahora, me acaba de hacer una pregunta muy interesante, ¿no? Que es los nombres. La verdad es que, por ejemplo, hay colores que yo le pongo números, ¿no? Por ejemplo, sepia número 4, por decir algo, ¿no? Entonces, okay, este sepia número 4 lo conseguí tal cosa. ¿Por qué? Porque ese sepia se puede transformar en marrón o se puede transformar en ocre, dependiendo de cuánto yo combine, ¿no? Entonces, entre el sepia tradicional y el sepia que yo estoy logrando, pienso que hay 4 grados de diferencia. Entonces, le pongo esos nombres, ¿no? Utilizando generalmente los nombres ya conocidos. O sea, no tengo ningún color que yo diga, bueno, este color tengo que ponerle un nombre, así como decir rojo, naranja, ¿no? Sino, por ejemplo, hay un color que yo llamo sangre, ¿no? Sangre venosa, que es un color entre marrón y rojo que está allí, que a lo mejor no tiene un nombre muy claro, entonces le pongo un nombre particular. Pero en general, pues me guío por la misma gama de los colores ya existentes y le voy poniendo apellidos con numeración, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que una vez que tenga determinado día un color, al día siguiente lo quiera preparar y no le salió como el de ayer? Sí, sí, ha pasado mucho. Pasa mucho porque es eso que te digo, pues muchas veces se produce accidentalmente, por ejemplo, ¿no? Entonces hay colores que, por ejemplo, o incluso así como estoy hablando de colores, podemos hablar de texturas o de dibujos. Porque, ¿qué ocurre? Cuando uno mezcla, por ejemplo, dos sustancias que son incompatibles, se producen una serie de dibujos. ¿no? Porque uno navega sobre el otro, algo así como mezclar agua y aceite, ¿no? Uh-huh. Tú puedes hacer, se van haciendo como dibujos, ¿no? A partir de allí, entonces ese tipo de cosas también me gusta cuando aparecen sobre los soportes, porque la otra cosa es que eso va interactuando con los soportes. No es igual, no reacciona igual cuando, por ejemplo, uso papel, que cuando uso tela, que cuando uso plástico, que cuando uso algún otro material, madera o metal, ¿no? Porque voy utilizando también distintos tipos de soporte. Entonces van dando distintos tipos de reacción. Y a veces también se modifican con el paso de las horas. Uh-huh. Entonces un color que un día tiene una característica, al día siguiente tiene otra, ¿no? Entonces ese tipo de trabajo, por ejemplo, los llamo orgánicos. En el sentido de que están vivos y van a ir cambiando a medida que el tiempo va avanzando, ¿no? Es otro tipo de indagación, ¿no? Pero cuando quiero que permanezcan, entonces ahí hay que usar fijadores o cosas por el estilo, que ya abre otro abanico, otro espectro, ¿no? ¿De qué tipo de cosas nosotros podemos encontrar que se puede sacar un color y que nosotros no conocemos usualmente, el común de la gente, por ejemplo? Sí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho son los vegetales, ¿no? Hay una serie de productos vegetales que son muy teñidos, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma tiñe muchísimo. El mortiño, por ejemplo. Yo utilizo mucho el mortiño. Ah, qué bueno. Porque el mortiño abre una gama inmensa de colores, dependiendo de con qué lo combina uno y en qué cantidad lo combina. Uh-huh. Entonces es muy interesante, ¿no? El mortiño es uno de los que tengo todavía bajo investigación, ¿no? Entonces de ahí hemos ido sacando, tú sabes, distintas tonalidades, distintos colores, incluso abre una gama muy muy amplia, va desde el negro pasando por el marrón o por el azul o por los violetas, dependiendo de cómo lo vas combinando, ¿no? Uh-huh. Incluso hasta llegar al verde, ¿no? Dependiendo de la concentración y de que, con qué sustancia lo vas combinando, ¿no? Entonces, ahí hay una riqueza enorme allí, sobre todo en los vegetales, ¿no? Hay raíces, por ejemplo, que te producen mucho, mucho también, sobre todo textura, y da ciertas coloraciones que son muy llamativas, ¿no? Que son muy curiosas. ¿Esto es normal en determinados pintores o necesariamente hay que ser científico para poder encontrar el color perfecto, doctor? No, es que la raíz de la ciencia y del arte creo que es la misma, que es la curiosidad. Por ejemplo, Warhol, se me acaba de venir ahorita Warhol a la mente, ¿no? Warhol fue un gran creador y él, por ejemplo, combinaba cosas, incluso él usaba sustancias como, por ejemplo, la orina. Usaba la orina, y entonces, y Warhol era un tipo muy atrevido, y en una época en la cual la droga era entendida como algo hasta positivo, ¿no? Uh-huh. Con lo que hay que tener mucho cuidado, porque no realmente no es así. Entonces, él ponía a su amigo, porque él no consumía droga, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Uh-huh. Pero él ponía a la gente de su grupo, por ejemplo, a consumir droga, y después los hacía orinar. Y esa orina la utilizaba para crear esos colores maravillosos que él creó. Una de las cosas fabulosas es que él creó una forma de expresión artística con colores totalmente novedosos, ¿no? No solo las formas y que haya sacado la sopita, etcétera, etcétera, ¿no? Sino también los colores. Por ejemplo, ese cuadro famoso que muchos recordarán de Marilyn Monroe, ¿no? Donde hay unos verdes increíbles, unos amarillos, unos rosados, que no se habían visto antes en la historia de la pintura. Son producto de esas combinaciones que Warhol hacía. Uh-huh. Miró también, por ejemplo, Miró trabajó mucho con vegetales, trabajó incluso con excrementos. Mezclaba las pinturas con los excrementos suyos. Y dependiendo de qué había comido, pues salía el color. Salía un color, salía otro, ¿no? O sea, extraño, ¿no? Realmente, sí, pero realmente en el arte eso siempre se ha utilizado. Y es válido. Y es válido. Algunos coleccionistas les espanta, pues sí. Me imagino que quien tendrá un miró por allí dirá, ¿qué? Bueno, entonces. Doctor, el rostro coartada magnífica. ¿Qué es lo que va a presentar este día miércoles? Coméntenos, por favor. Sí, son 18 rostros. ¿De quién? 18 rostros de personajes que van surgiendo de la combinación inicial accidental de todos estos materiales, y que yo los, digamos, los extraigo después que todas esas reacciones químicas y físicas han ocurrido. Yo más o menos oriento hacia cierto tipo de rostro, ¿no? No hay personajes en sí mismos, son personajes creados, pero sí hay rostros, por ejemplo... Creados que, en la imaginación del pintor, del realizador. Exacto, sí, sí. Sí, producto de la interacción. Y no hay ningún modelo ni nada por el estilo. Exacto. Hay algunos modelos que han servido de inspiración, sobre todo modelos históricos. Uh-huh. Hay algunos retratos, por ejemplo, de Piero de la Francesca. Hay algunos retratos de Leonardo da Vinci. Hay otros de Vermeer. O sea, una de las cosas que, por eso es que también lo llamo la coartada. ¿Por qué? Porque un poco me gusta en las exposiciones mostrar algo de la historia del arte. Entonces, ahí hay algunos rostros que son clásicos de la pintura, ¿no? Entonces, que están allí mostrados también en el trabajo. La verdad es que la invitación es que vayan y lo vean. Sí. Sí, sí, para que vean cómo es ese tipo de trabajo. ¿Y los colores son vivos, son medianos o bajos? ¿Cómo...? Los colores que utiliza en el rostro coartada magnífica, doctor. Sí, hay de todo. Ahí está toda la gama. Ahí está toda la gama de colores posibles. Ahí está un poco combinado esos colores con las formas y las texturas. Uh-huh. Que es un poco lo que busco, que haya un equilibrio entre esos distintos componentes, ¿no? ¿Y los formatos que presenta, doctor? Los formatos son mayormente pequeños. Estos formatos son entre 12, 15 centímetros, por ejemplo, de alto por 10, 12 de ancho, la mayoría. Hay uno formato grande de un metro por 80 y hay unos 2 o 3 cuadros que es formato intermedio, 20 y pico, como el tamaño de una página de cuaderno, ¿no? ¿Esta muestra qué tiempo le ha llevado, doctor? Llevarlo, bueno, todo este año he estado trabajando en eso. Todo este año he estado trabajando en esta muestra. Se hizo una selección a partir de unos 30 cuadros que hice. Uh-huh. Y vamos a mostrar 18. Vamos a mostrar 18 dibujos, pinturas de ese trabajo. Y las otras las tenemos ahí guardaditas. ¿Es por espacio que se definió presentar no las 30 sino las 18? ¿O hubo alguna especie de selección específica? ¿Van estas 18 porque tienen que ir? Sí, sí. Fue una selección que hicimos entre el galerista y yo. Uh-huh. Fuimos seleccionando, bueno, mejor es esta o esta debe ir por combinación, por equilibrio con esta otra, ¿no? Uh-huh. Y los demás los dejamos en reserva. Pues están en reserva si alguien se interesa o... para futuras oportunidades, ¿no? Doctor, por favor, haga la invitación para que este miércoles se den cita a esta inauguración. Sí, el miércoles 25 a las 7 de la noche, de 7 a 9 hasta la inauguración, es en la Galería Loft, terminado en B pequeña. Uh-huh. Esa está en la García Moreno con Manabí, ahí al lado del parque en Cumbayá. Están cordialmente invitados y además tenemos un 15% de descuento en la venta que se haga el día de la inauguración. ¿Y va a estar hasta cuándo? Y va a estar hasta el 24 de diciembre. ¡Ay, qué bueno! Nuestra sincera felicitación al doctor Luis Arocha, siempre sorprendiéndonos con un trabajo que lo tiene a diario, que es este tema de la pintura y de la investigación de los colores, aparte de estudiar el cerebro. Así es. Una pausa y retornamos enseguida. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Ni tú bordas pañuelos, ni yo rompo contratos. Ni yo mato por celo, ni tú mueres por mí. Antes de que me quieras, como se quiere a un gato, me largo con cualquiera que